Una nueva hora y sale el sol. Ay, mira. Sí, salió el sol. Con toda, pero con toda. 7:03 a.m. Buenos días para quienes están llegando a esta esquina de la nación. Una nueva hora con nueva pregunta. Hemos dado noticias de estrellas, de farándula, del entretenimiento. Vimos lo que pasó con Selena Gómez, que terminó en un evento desafortunado. Mucha gente la funó. Otros dicen que pues ella como figura del pop y del entretenimiento, pues chévere que también esté concentrándose en algo tan importante. Bueno, en fin, muchas cosas. Por todo lado. Pero también vimos en algún momento celebridades que apoyaron candidatos a la presidencia, por lo menos en Estados Unidos, y que pues no funcionó de mucho cuando lo hicieron a favor de Kamala, por ejemplo. Entonces, uno se da cuenta que ya no son tan influyentes en la gente. Puede ser, sí. Y la pregunta, la reflexión viene hacia ese lado. ¿Cree usted que la cultura de la farándula se está acabando? Ok. ¿Por qué sí o por qué no? Bueno, interesante pregunta, interesante análisis. Si me pides la respuesta o mi opinión, digo que no se está acabando, simplemente está cambiando de cancha, está cambiando de terreno. Y ahora los que influyen pues son estas personalidades como Speed, como el mismo Mr. ¿Quién Beast. ¿Quién es Speed? Speed es un streamer, es una personalidad de redes sociales. Creo que ahí está el terreno actual de la farándula. Ahora. Exactamente, creo que estas son las personas que le están llegando a las generaciones que están conectadas con este tipo de industria, con este tipo de plataformas, o sea, pasó de del formatos. Cine, de la televisión y de la música a lo que se está moviendo, sociales. Lo que nace en una red social. Exacto. Lo que nace en TikTok, lo que nace en YouTube. Exacto. Speed en este momento está haciendo una gira por toda Sudamérica, un día por país, y lo está streameando, es decir, está en vivo. Tiene cerca de 34 millones de personas conectadas todo él el día. Él es el que se volvió famoso, bueno, para mí, con ese meme de skip, skip, skip, skip. Exactamente. Ya. Ya, okay, y ese tipo de cosas que tú eres un gran medidor. Si tú conoces, es porque de verdad ha traspasado ciertas barreras que no son fáciles de traspasar. Entonces, una barrera muy difícil. Exacto, tú eres un filtro duro, un filtro importante. Entonces creo que ahí está la mayor parte de la atención. No va a ser lo mismo si Selena Gómez sale, aunque Selena también puede conectar con estos públicos, pero no va a ser lo mismo a que él o Mr. Beast o Joe Rogan, o aquí en el caso colombiano, que hay unos personajes nefastos que hacen ese tipo de cosas, pues salen a influenciar, que me parece muy peligroso además. Pero siento que no se está acabando, sino que está cambiando de protagonistas y plataformas. Ok. ¿Tú? No creo que se acabe, creo que la farándula siempre va a estar porque hace parte del entretenimiento y creo que siempre va a haber algo que decir. La farándula y el entretenimiento es el que más produce noticias, por lo que sea. Se le cayó un zapato, se conoció Rihanna con Natalie Portman, Adele se abrazó con o sea, una cantidad de cosas siempre van a estar dando de qué hablar, noticia. Y siempre va a estar ahí. Lo que pasa es que ya no. Es que también el. No sé si nosotros como usuarios, como consumidores, le dimos mucha responsabilidad a los señores de la farándula al poner posiciones políticas. Es que tiene que decir, tiene que tomar una posición. No. Ajá, al esperar algo de ellos en ese campo. Exacto, afuera de su experticia. Sí. Como buen actor, es un buen actor y ya. Sí, está bien, y no tiene que salir a decir. No tendría por qué, pues. No está en la obligación de hacerlo. Okay. Así que no creo que se acabe la cultura, la farándula siempre ha estado, siempre desde el nuevo siglo ahí ha estado. Sí, claro. Entonces, bueno, ustedes también pueden compartir con nosotros sus respuestas, si creen que sí, si no y por qué. Ahí está, entonces, @X más música, los leemos. Aquí están los Pet Shop Boys. Clásico, a esta hora sale el sol. Feliz jueves, esta es la X al aire. Están los Chainsmokers con Halsey en las mañanas de la X 103.9 FM. Dirty con los muy buenos días, deseándole a toda la gente la nación de más música que todo vaya muy bien, como dicen los correos corporativos, que se encuentren bien. Esperando que se encuentren bien. Hoy jueves 30 de enero de 2025. ¿Todavía enero sigue ahí, Alejandro? Enero continúa presente, continúa entre nosotros. Ya mañana, bendito sea, si todo sale bien, mañana se acaba. Esperemos. Andrés Salazar, muy buenos días, bienvenido a las mañanas de la X, mi estimado. ¿Y cómo sigue el dolor en los brazos después de la pelea de box? Buenos días, Alejo. Va mejorando. Entre más uno haga ejercicio, ese dolor pues va pasando, ¿no? El dolor va a estar ahí siempre, téngalo clarísimo. No, si por eso es que Dayana... No lo hace. No hace ejercicio. Pero es un dolor rico. Y no, prefiere no estar en forma. Mi dolor, perdón. Es un dolor placentero. Mi dolor rico, para dolores ricos, yo tengo el propio, que es el tatuaje. Yo me perforo, me tatúo, qué dolor más rico y ya. Dolor placentero. El dolor nunca se va a ir, Andrés. Quiero que lo sepa. ¿Será? O sea, entre más uno hace, ¿no se supone que ya no siente dolor? No, te vuelves sádico. Entonces tú dices, qué rico, cómo me duele. ¿Ves? Así es. No, mentira, sí. Mira cómo se te revienta. Uno puede mitigar el dolor del ejercicio, de la actividad física, con diferentes cosas. El glicinato de magnesio, aunque no está científicamente comprobado, dicen que ayuda. ¿Ah, sí? Sí, también la proteína de suero. Ok. Bueno, importante es que... Si no se encuentra, ¿podemos cambiarlo por suero costeño? No, el suero costeño es otra cosa. Ah, hombre. Pero tiene proteína. Nuevamente, Dirty Dayana Rodríguez, con la pregunta de hoy, por favor. Claro que sí, Alejandro Marín, con los buenos días. ¿Cree usted que la cultura de la farándula se está acabando? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Ustedes qué opinan? Interesante. Que no, que siempre va a estar ahí y la farándula siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que creo que con el tiempo le hemos dado más atribuciones a los protagonistas de la farándula. Claro. Y los hemos sacado de su contexto natural. El actor haciendo series o películas, el cantante haciendo música. Se le está pidiendo más una postura política, ¿sabes? Entonces creo que tal vez por eso es que se ve que no son realmente influencia al tomar decisiones trascendentales para... Andrés, ¿la cultura de las celebridades se está acabando o no? No se está acabando, está cambiando de plataforma, de terreno. Hoy las celebridades son personalidades de redes, de canales de streaming, de YouTube, de TikTok. Hoy son esas personas las que están influenciando mucho más a estas generaciones que están más conectadas con este tipo de formatos. Pero ya los actores o los músicos no son tan... impactantes como este tipo de personalidades. ¿Tú? Es una excelente pregunta para un 30 de enero de 2025, así que estamos esperando sus respuestas hoy aquí en Mañanas de la X con los muy buenos días en 103.9. Do Your Thing, The Basement Jacks. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM, la banda norteamericana. Creo que son norteamericanos. Dios, perdón a los que los conocen bien. Yo no los conozco bien, como ustedes se pueden dar cuenta. Bring Me the Horizon. Ok. Hizo un cover. Sí, señor. De Wonderwall, que estuvo ayer. Es una banda británica, yo sabía que la estaba embarrando. La banda británica Bring Me the Horizon. De Sheffield. Hizo una versión de Wonderwall, de Oasis. Escuchemos un poco, a ver qué tal. By now you should have somehow realized what you gotta do. Por esa razón es que es mejor no hacer covers de canciones inmortales y grandes, porque salen horribles. Uf, amigo, prefiero las versiones mamalonas. Esta es una verdadera versión mamalona. No, porque la versión mamalona busca la gracia, la sonrisa. ¿Tú qué sabes? Esta es... Te ríes, pero puede que sea una versión seria. No, Alejandro. Yo no creo que las versiones mamalonas sean solamente para burlarse. Hay algunas. Creo que Hay algunas. Sí, Alejo. Una que otra. Pero yo creo que los músicos invierten tiempo importante en hacer una versión mamalona, así como Bring Me the Horizon. Esta es una versión mamalona horrenda. Ahora, sí. Si una nueva generación, si hay una persona y escucha y dice que es esta gran canción nueva. Seguramente va a pasar. Lastimosamente va a pasar. Así como cuando pasó cuando One Direction cogió, creo que fue Should I Stay or Should I Go. No, es que eso no tiene ningún tipo de sentido. Y la gente descubrió a The Clash gracias a One Direction, no, así que... Sí, a nosotros nos ha pasado que pensamos que el cover es el original. Claro. Y que créanme que es esta canción y realmente esa no es la original. Pero es que no, esto sí... No. Está... Es una defesión. No, es lo que es. Pero lo más impresionante es que a Liam le gustó. Pero por supuesto ellos en estos momentos no pueden decir absolutamente nada en contra de nadie porque están ganando millones de dólares. ¿Será? Pero un personaje como Liam que no le importa nada. No en estos momentos, en que ¿boletería? Las cosas están tan delicadas y ganar dinero es tan complicado. Cualquier cosita es cariño, entonces ellos lo reciben. ¿Sí? Dijo que amó, dijo, tuiteó. No puede ser. Les tuiteó, I fucking love it. Dijo que, y además compartió los derechos, dice que no tiene ningún problema, que tienen toda la autorización del mundo para usar y hacer este cover. Yo creo que los derechos no son de ellos para empezar, eso es de Sony, ¿no? Eso tiene que ser como de Columbia o alguna sí. cosa así, eso, y ellos ahí recibiendo una platica, un chequecito ahí, pues tipo Psycho sí. y Asimpro. Les va a entrar plática. El mundo está tan extraño hoy, uy, amigo, pero bueno, mira. Uy. Ahí está, un error más en la esta especie humana. Sí. Uy, sí, imperdonable. Por favor, no toquen los baluartes de la música, no sean así. Baluartes, una gran palabra. No, qué vejez, ¿no? Los baluartes. Exacto, el baluarte. Buena palabra, ¿sabes? Abelardo Marín Benavides y Dayana Subiría, el pasado en presente. El mundo al instante. Qué vejez. Pero desconocimiento. Baluartes realmente. Intocables. Wonderwall de Oasis ahí está completamente profanada por Bring Me the Horizon. Esta es la versión original, no mamalona, la de 1995, la que está cumpliendo 30 años, la que los va a traer de vuelta de las cenizas producidas por el conflicto y la discordia, los hermanos Gallagher, los Oasis, con Wonderwall de Mañanas de la X. Ah, divina canción, y nos vamos a lejos hasta 1951, porque hoy está cumpliendo 74 años Phil Collins. Aquí está Another Day in Paradise de su álbum But Seriously, una de las canciones más importantes de su repertorio. Divina. Todo un gentleman, recientemente fue objeto de observación del canal de YouTube Dromeo, donde le hicieron un homenaje muy especial por su contribución al grupo Genesis y también por su atrevimiento a salirse de lo progresivo y meterse en el mundo del pop con muchísimo éxito, tanto con Genesis como solista y como baterista, por supuesto. Aquí está junto a David Crosby en este clásico llamado Another Day in Paradise. Another Day in Paradise para el cumpleañero Phil Collins, 74 años de edad. Andrés, ¿qué pasó al fin con el avión que se chocó con un helicóptero de la Fuerza Aérea a las afueras de Washington, D.C.? Cayó en el río Potomac en la noche de anoche. Hay víctimas mortales, aún no se sabe el número de personas que perdieron la vida. El vuelo 5342 de American Eagle, la aerolínea regional subsidiaria de American Airlines, procedente de Kansas, estaba realizando una aproximación al aeropuerto Ronald Reagan en Washington, D.C., cuando a las 8:48 de la tarde hora local de este miércoles chocó con un helicóptero militar Black Hawk. Ahí, entre sus víctimas, patinadores. Sí, el equipo de patinaje en el hielo de los Estados Unidos, sus familiares y sus entrenadores estaban en ese avión. Exactamente, y también rusos iban en ese avión. Las autoridades confirmaron a medios locales que hay víctimas, sin especificar aún el número. De acuerdo con CNN, fuentes policiales dijeron que esas víctimas no han podido ser rescatadas de las aguas del río Potomac, ni tampoco pues posibles sobrevivientes. Está en desarrollo la noticia. Por su parte, Fox ha indicado que en el río se encuentran el avión partido en dos, así como el helicóptero que está bajo el agua en posición al revés. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Fue una tarde complicada para el secretario nominado de salud de Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr., delante del Partido Demócrata. Estuvo candente la cosa, Dirty. Sí, señor. Ayer Kennedy Jr., quien se ha manifestado en varias ocasiones de manera abierta en diferentes podcasts contra las vacunas, sí, fue, pero azotado, Bernie, por diferentes integrantes del Partido Demócrata, incluyendo la ex, creo que es todavía la senadora Elizabeth Warren, sí, y el senador Bernie Sanders. Su prima Caroline Kennedy, hija del presidente John F. Kennedy, lo había acusado el día anterior de ser un depredador que disfrutaba mostrando cómo ponía pollos y ratones en una licuadora para alimentar a sus halcones. Es que los demócratas están en modo, supervivencia. ¿Qué es esto? Un hipócrita interesado y un peligro para la salud pública, Robert F. Kennedy Jr., sin embargo, compareció ayer en el Senado de los Estados Unidos disfrazado con piel de cordero, dice hoy el periódico El País, tratando de lograr la confirmación de su nombramiento como secretario de salud del gabinete de Donald Trump. Se desmarcó como pudo de sus posturas del pasado. No soy un antivacunas, aseguró ante una comisión que le acribilló a preguntas por sus posiciones anticientíficas. El candidato ha esparcido todo tipo de bulos y falsedades anticientíficas y ha pedido a la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés, que rescindiera la autorización que había otorgado a las vacunas contra la COVID, que salvaron millones de vidas en todo el mundo y ayudaron a superar la pandemia, y afirmó que no hay ninguna vacuna que sea segura y eficaz, y pidió repetidamente que se estudien más a fondo las vacunaciones infantiles rutinarias a pesar de décadas de investigación y uso en el mundo real que demuestran que han prevenido enfermedades de forma segura. Ayer le tocó echarse para atrás para que le den ese puestico, pero me queda la duda. Sí, me queda la duda de que lo van a frenar. Yo creo que lo van a confirmar. Okay. Sí, seguro. Bueno, o sea, sí, claro. Fue la confrontación estuvo chévere, buena, sin piedad. ¡Pa, pa! Sí, es una confrontación chévere, pero pues es pero los pues demócratas, no va, entonces sí, no va a pasar. No va a pasar mucho. El hombre igual sí se veía disminuido, pero disminuido como... Ese señor tiene un problema. Ay, no me digas, si yo sí, pensando. Ese señor tiene un problema médico. Ah, okay. ¿Ah, sí? Ayer estuve leyendo. Ok, entonces más allá de su reacción frente a lo que pasó ayer, es más médico. ¿Es físico? ¿Es salud? Sí, es un tema de salud. Ok. Sí, sí. Sí, el hombre tiene la voz así porque es un problema neurológico. Ah, ok, yo pensando que era la duda y tratar Mohamed. De... No, tiene una cosa que se llama disfonía espasmódica. Ah, ok. Es una condición neurológica rara que causa que los músculos que afectan a las cuerdas vocales se, okay, ya entiendo, se paralicen. Pero bien, y además Bernie compartió unas fotos. Compartió unas fotos de unos... ¿Cómo mamelucos, se llama? Mamelucos. Como unos individuales, sí, como unos vestiditos para bebé. Claro. Que son enterizos. Dice, sin miedo y sin vacunas. Ah, terrible. Uy. Uf, es muy y él, fuerte. Y en una organización que él fundó esa organización en 2016. Y Bernie le arrancó a y decir. Y esa fundación se ha dedicado a estudiar o a publicar estudios supuestamente revisados por diferentes entidades con relación al efecto que tienen las vacunas en los niños y todas esas vueltas. Mejor dicho, en fin... Un hoyo negro de desinformación muy potente, y entonces ellos le venden por $26 esos onesies, como decía ayer Bernie Sanders, los onesies mamelucos, que dicen anti-vaxxer, anti-fear o anti o no, no vax, no problem, sí, una cosa así. Es terrible, como... terrible, terrible. Sí. Pero es una nueva administración. Ah, sí. Y ahí va a estar. Porque eso es lo que necesita el presidente, gente así. Sí, ¿ya? En todo caso, ayer también, con el tema de los fondos federales que Mr. Trump había intentado frenar, sí, le tocó. Le tocó echarse para atrás. Le ha tocado, le han congelado cosas. Le han congelado cosas. Jueces sí, de diferentes no, lugares. No va a ser tan fácil para Trump emitir y ejecutar órdenes ejecutivas. Pues de la misma manera que pasó en el término pasado, donde emitió, quién sabe, sería bueno saber cuántas órdenes ejecutivas emitió Trump en su primer día después de ser presidente en 2016, y cuántas fueron en 2016 y cuántas fueron en 2025, ahorita que arrancó, para ver si son más, si son menos, si son iguales. Pero lo cierto es que el curso político no parece desviarse inmediatamente después de que la orden ejecutiva se firma, porque aparecen cortes, jueces, claro, la y diferentes actores importantes que frenan que este tipo de ejecuciones o pupitrazos, claro, sucedan realmente, ¿no? La importancia de la configuración de los poderes, ¿no? Para que de todas maneras sí haya un contrapeso, porque si no sería una dictadura más donde el presidente llega y hace lo que quiere. Claro. Y hay conductas regulares, y hay normas, y hay constitución, y hay muchas cosas. Sí. Pues ayer el tema de los servicios federales y de todo lo que había dicho Trump relacionado con cortar el presupuesto federal y esas cosas, pues tuvo que el mismo Partido Republicano decir, no, mentira, sí, hágale pues. Mentiri. La palabra que utilizaron los medios de comunicación ayer para hablar de los fondos federales fue que el government had rescinded. Es que la palabra rescind es bien complicada en español. Rescindir. Sí. Rescindir, que significa dejar sin efecto un contrato, una obligación, patraciar, una resolución judicial, etcétera. Entonces, la orden ejecutiva donde Trump decía que cancelaba todos los fondos de las agencias federales para todo tipo de tareas, para todo tipo de agencias, tuvo que rescindirse. Mira, te tengo en estos momentos 26 órdenes ejecutivas firmó Trump. Es la primera vez que se firman tantas, que superando a sus predecesores. Joe Biden en su primer día, en el 2021, firmó 9. Ok. Y en el primer mandato solo firmó una. ¿Quién, Trump? Sí. No puede ser. Ese mismo día. Yo lo vi firmar muchas. ¿Te acuerdas que salió el meme del coloreando? Claro, no, y volvieron a aparecer los memes. En total acumuló, sí, 220 decretos presidenciales firmados. ¿Cuándo? En el primer periodo. O sea, más. Sí, claro. Lo que pasa es que hasta ahora... Porque lleva apenas se está arrancando. Ajá. Pero en el primer periodo. Barack Obama... En el primer periodo fueron 234 órdenes ejecutivas. Mírame esto. En total. Sí. En Barack Obama, cuando llegó al poder en el 2009, no registró ninguna orden ejecutiva firmada en su primer día como mandatario. En su primera semana llegó a la cifra de 5. En sus primeros 100 días alcanzó 19 y en total sumó con sus dos mandatos 277. Bueno, vamos a ver qué. Sería bueno saber cuántas de esas órdenes ejecutivas quedaron en pie después de que fueron retadas por algún juez o por alguna corte o alguna cosa. Eso lo miraremos más adelante, pero por el momento sigamos con Discos y Mañanas de la X103.9 FM, y cuando regresemos hablaremos de la cultura de la farándula y de qué piensan ustedes sobre si esa cultura va a sobrevivir a estas épocas de atomización y de segmentación de públicos a través de redes sociales. Bueno, esta Sound and Vision de la trilogía de Berlín. Señor. No suena con frecuencia, no suena nunca en la radio en Colombia, pero ahí estaba David Bowie, producido por Brian Eno, la canción. Es linda, ¿no? Es una bella canción. Oh, y los tecladitos. Se llama Sound and Vision. Muy bella, como entran esos teclados. Es linda. Sí, bien abstracta, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bien no abstracta. Es rara. O sea, no sé como cómo todo explicarlo. Como todo lo de Bowie. Pero, canta dos veces. Ah, sí. Sí, ayer volví a ver Moon Age Daydream. Alejandro. El documental, la película esta que se ganó, la película de Brett Morgan que se ganó señor. El Oscar. ¿Te gustó más? ¿Le encontraste cositas? Me gustó más, me gustó más. Me gustó más porque definitivamente Bowie es una anomalía. Claro. Pero es el músico más raro que ha dado la humanidad. Te hago una pregunta. En la segunda mitad del siglo XX. Te hago pregunta. En este lugar de la descripción de un artista o la personalidad, ¿puede ser como un David Lynch, que tal vez cinematográficamente muchos no entendieron, pero fue trascendental? No, creo que no tiene comparación. No, es imposible comparar a Bowie con nadie. Sí, Bowie a los 30 años ya tenía 17 discos. No, pues es que... ¿Tú qué tienes? Uno que tiene a esa edad. No tiene sentido. Deudas. Sí, uno esa tiene deudas y uno que otro por dolor lumbar. Exacto, él tenía todos esos discos. No, este tipo era demasiado, y era demasiado raro. Demasiado raro, pero demasiado visionario también. Sí. O sea, hacía música muy extraña, muy extraña. Sí. Solamente hizo dos canciones que fueron como comerciales, que fueron Let's Dance y Modern Love. Y las hizo a propósito. ¿Heroes nunca fue tan comercial? No. Y con Queen, Under Pressure? Tampoco. ¿En serio? No, Queen sí tuvo éxito, más allá del éxito que tuvo con sus otros discos, pero... Y era mucho más rítmico y pues obviamente él se ajustó a las necesidades de la canción, pero... Ya. Pero Bowie nunca hizo música comercial. Nunca. Nunca, nunca, nada de lo que hizo fue comercial. Nada, nada. O sea, fue siempre raro. ¿Él llenó conciertos? Hizo conciertos pequeños, medianos y muy grandes. ¿Y los llenó? Sí, claro. Es increíble. Creo que el momento en que llena conciertos es cuando hace Let's Dance. Ya. Yeah. Porque claro, ahí se monta todo el mundo en la fiebre de Bowie. Uh-huh. Porque él lo hace a propósito. Dice, voy a hacer un disco optimista. Voy a hacer un disco para mirar hacia el futuro, porque durante mucho tiempo he estado enfrascado en el presente, en el ahora, en lo que hay que hacer hoy, y eso me ha vuelto una persona oscura y triste y pesimista. Entonces voy a mirar hacia el futuro, voy a mirar al mañana, y ahí es cuando hace Modern Love y hace Let's Dance, que tiene este éxito y se vuelve esta figura comercial muy, muy vendible. Uh-huh. Y ahí ya aparece todo, ahí aparece una fanaticada que él nunca tuvo, ni en los 60 ni en los 70. Bowie nunca tuvo fans, para empezar, hombres. Ok. Oye, sí. Eran muy pocos los fans hombres de Bowie. Los videos que uno ve en Moon Age Daydream, los conciertos están llenos de mujeres. De mujeres y de queers. Que fue una, además que lo fue sin querer serlo, yo siento, como un referente para cuando le preguntaban cosas, él no decía mucho. Sí, no hacía lo que llaman hoy queerbaiting. Ah. No, claro que lo hizo. Pero hubo un punto en el que como que se quedó quietecito, ¿te acuerdas que hubo un que se había declarado y que él dijo que no? O sea, conscientemente adoptaba